Pues sí, ganó el que hizo más méritos y fue mejor, sobre todo la primera parte. Arrancó el partido, empezó el partido con muchísimo más ritmo que nosotros, circulando muy bien el balón, muy fuerte en defensa, replegando bien cuando perdían, presionando bien cuando tenían que hacerlo arriba y con muchísima efectividad, porque en vez de quedar al minuto 18, así habían llegado dos veces y nos habían hecho dos goles, ¿no? Nosotros luego la segunda parte mejoramos muchísimo en muchísimos conceptos, estuvimos más juntitos, fuimos más agresivos, tuvimos más velocidad con el balón, también pudimos haber hecho algún gol, el resultado. La primera parte sí que fue suya por completo, pero en la segunda parte nosotros tuvimos tres o cuatro ocasiones más para haber maquillado un poquito, ¿no? Para haber conseguido por lo menos el primer gol de la temporada y no hubo suerte. Pero bueno, el resultado es justo en cuanto a que ganó el que lo merecía. Entonces digo, bueno, si quieres hablamos ahora también del Alfindel, es el próximo rival. El año pasado ganamos 0-4 en su campo. ¿Cómo se prevé este año el partido? Pues muy difícil. También estuve viendo el campeón Alcindén. Me pareció muy buen equipo Alcindén. Un equipo muy bueno ofensivamente, con muchísimos jugadores de calidad, un equipo que juega muy bien la pelota, que la trata muy bien, con mucha velocidad, pocos toques. Me pareció un buen equipo. Yo creo que el otro día no tuvo suerte de cara al marco, porque si no hubiera ganado bien en el campeón. Y un equipo completamente distinto al del año pasado. No sé si alguno de los jugadores que estaban el año pasado sigue este año. Yo no reconocía a muchos. En cuanto a la manera de jugar, me pareció completamente distinto y me pareció un buen equipo, ¿eh? Me gustó. Nosotros tenemos que estar muy serios en defensa y aprovechar que quizá tengamos más velocidad que ellos y a ver si le hacemos daño, pero no va a ser fácil, ¿eh? Yo prevé un partido difícil para los dos, para nosotros y para ellos. ¿Cómo viste al Alcampel? Una Alcampel que ha tenido una pretemporada algo extraña. ¿Cómo viste el partido contra el Alfindén? Este empate a uno. Bueno, pues me gustó más el Alfindén, sí, yo creo que se mereció la victoria, ¿no? El Alcampel se defendió con orden, metiditos en su campo, y bueno, le acompañó un poquito la suerte que el acierto del Alcindén de cara a gol no fue muy bueno, y el Alcampel pues salía a la contra con velocidad, tuvo ahí alguna ocasión, un par de ellas, y en una de ellas pues marcó, ¿no? Parece un equipo que está bien colocado y que le faltan cosas, pues como a todos ahora al principio, ¿no? Y más en casa, tiene que ser un poquitín más de ir a buscar los partidos, pero bueno, como todos, todavía estamos arrancando. Todos los equipos, de aquí a unas jornadas, pueden cambiar mucho los equipos. Y finalmente, la plantilla, ¿cómo estamos de alguna enfermería, algún sancionado? ¿Cómo está el equipo ante el viaje Bueno, al pues Finden? seguimos teniendo bajas, ¿no? Pero bueno, poco a poco. A ver, ahora mismo, por ejemplo, continúan de baja Bebeto, Manel fijo, Mar García hoy se ha hecho daño en el entrenamiento, también lo tenemos de baja, son tres. Cristian, creo. Cristian Brie también está de baja, que tiene una lesión del otro día contra la Universidad, cuatro. Palau no sabemos cómo estará, también ha tenido daño en uno de los entrenos. Zuar arrastra unas pequeñas molestias en la rodilla, una sobrecarga en la parte trasera de la rodilla también Román. Ahí andamos, ¿no? A ver si recuperamos a todos y podemos disponer de toda la plantilla. Pero de todas maneras, estamos entrenando muy bien. Hoy al venir comentábamos Luis y yo que quizás ha sido el mejor entrenamiento en lo que llevamos de pretemporada y de temporada, ¿no? El ritmo es alto, vamos cogiendo un buen ritmo de trabajo y la pena es que los jugadores, pues claro, los que salen y con lesiones, pues luego les cuesta entrar al ritmo de los demás, ¿no? Pero yo estoy muy contento y ya llegarán los resultados.